nombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. De Eduardo Galeano, El libro de los abrazos. Radio La Bemba, voces que avanzan. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muy bien. Otro día acá en La Bemba, en... haciendo ¿Para dónde corres? Sí, Habemus Radio Producciones presenta. Bueno, tenemos acá a nuestro compañero Julio. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, un poquito frío. ¿Un poquito de frío? Bueno. Sí. No, que él está frío. Él yo está frío. ¿Qué, por lo que pasó con San Lorenzo? No. A las 7:30. Bueno, y tenemos una nueva incorporación acá, trajimos a la Flor de Bulón. Claro. Oh. Alicia Maya, ¿cómo le va, Alicia Maya? Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Cómo va bien? La vida? ¿Cómo los trata? ¿Todo bien? Bien, felices de que esté acá con nosotros. Así me gustaría que estuviera todo el día. Ay, bueno, ¿cómo? A ver, sí, diga. Sí, dulce. No, yo soy siempre dulce. Le va a subir la diabetes, Jorge. Sí, eso yo sí. Yo soy una reina. Bueno, tenemos muchas cosas para hacer hoy. Sí, dígame, ¿con qué empezamos? ¿Querés empezar con la consigna? Empecemos con la consigna. A ver. ¿Cómo saber cuando el agua del mate está en su punto justo? ¿Hay alguna técnica? Y yo tengo la pava silbadora, así que... ¿Qué te silba? Me silba, me dice, ya está el agua. Ah, bueno, ahí silba la pava. Ahí silba, ¿viste? Sí, ya está el agua. Ya está el agua. ¿Usted, señor Julio? Yo meto el dedo. Y así tengo lupite. Cerrado. Porque cada vez que se quema. Con hemorroides. Claro. Señora Alicia. Y yo la espero que salga el humito. Cuando yo la veo que sale el humito y le digo, ay, nene, apaga el juego que ya está la pava caliente. ¿Sabes qué? Yo tengo dos técnicas. Una de mis técnicas es levantar la tapa y mirar las burbujas. No, mirar la cantidad de humo que larga la tapa. Ah, esa es una. Y la otra es como un tiempo. ¿Vieron cuando hablan de los futbolistas que tiene tiempos, que dicen que Riquelme es un tiempista, que hace los pases? Sí. Bueno, yo pongo el agua y me voy. Y hay algo en el aire, en mi esencia, no sé cómo explicarlo, que me dice, el agua está, voy y justo está. A veces un poquito caliente. Yo creí que ibas a decir que jugabas un poco con la pelota, la no, mareabas. Con la pava. Ah, porque dijiste que como Riquelme tiene tiempo, entonces bueno. Lo metió de comentario. Riquelme tiene demasiado tiempo. Sí, igual Riquelme calienta el agua más fuerte que para el mate. Sí. Sí, para ponérselo en la bolsita de agua caliente para el pecho. Ah, mirá. Ahí está Riquelme declarando que está vacío. Se cuida el muchacho. Sí, se cuida de jugar al fútbol, se cuida de hablar. Bueno, ustedes tienen una técnica y nos están escuchando, nos pueden mandar mensajes. Claro, nos quieren contar cómo es su técnica, nos pueden mandar mensajes. ¿A dónde? A www.labemba.com.ar. En el Cbox, ahí en el costadito. Hay un cuadradito donde nos puedes mandar mensajes. También nos pueden mandar mail a bemusradio@gmail.com. sabemosradio.com. Y si no, entra a nuestro Facebook, que es Sabemos Radio 01, el del logo verde. Y ahí nos vamos enterando de lo que opinan ustedes. Y de cuántos seguidores tenemos también. Claro. Mataría que sean millones y millones. Claro. Ojalá, niño, ojalá. Ojalá, Alicia. Ojalá, niño. ¿El blog? ¿Lo tenemos al blog? Sí. Sí, Habemos Radio. Sí, Habemos Radio. Blogspot.com.ar. Bueno, muy ay, bien. Qué difícil que auspicia es. Auspicia este bloque. Fábrica de tostadas Paulita. La que te entrega la tostadita. Esa me gustó. Vamos ahí. Bueno, tenemos información. Como todos los días. Esta es complicada lo que está pasando en Egipto. Sí, la verdad que estamos tantos muertos. Hay demasiada gente que está muerta, que han matado. Que han matado, sí. Igual hay gente que está muerta. Vos ves gente que está muerta, que como que no tiene vida, no tiene nada, pero no en Egipto, acá mismo. Claro, pero en todos lados, ¿no es cierto, Dani? Son muertos vivos. Esos. Exactamente, que van diciendo cerebros. Zombies. Claro, esos son los cerebros. Que te chupan el cerebro. Sí. Ah, en la, mira vos. Viste que tienen programa los domingos a la noche y no es de fútbol. Te van chupando el cerebro. Claro. Es el de las 10 de la noche, ¿no? Claro, no tienen, tienen un canal que todo negativo, creo que se llama. ¿Se arrastran? A veces. Sí. Ah. Sí, son bastante arrastrados, te voy a decir. Bueno. Bueno, aparte de tanta gente muerta, ya son como 1000. Hubo una emboscada a unos policías. Los emboscaron y los mataron a quemarropas, 25 policías. Y estamos pronto a una guerra civil, digamos. Perteneciente a Egipto. Sí. También no queremos dejar de reflexionar que esto no es casualidad. No. Hay un poder superior que... Lo estuvimos comentando el otro día, ¿te acordás? Sí. Que le interesa quedarse con las tierras de Egipto. Que donde pone el ojo busca... Hacer quilombo, podríamos decir, ¿no? Empezamos en Libia, en Siria, y varios países más. Grecia también, creo. Hay varios países más, qué sé yo. Grecia tiene un problema particular, aparte de esto. Pero sí, los países que casualmente tienen petróleo. Vamos primero por el petróleo, después vemos por qué vamos. Claro, pero en realidad lo que hacen es primero vamos a destruir y después sacamos lo que se puede. Y después sacamos lo que se puede. Bueno, porque aparte de esto, ¿para dónde corres? Un tren que no para en vivo. Bueno, aparte de todo esto, se ve que van a liberar al dictador Mubarak en estos días agitados. Y no sé qué va a pasar con esa liberación. ¿Qué pasará? No sabemos. Bueno. Esperemos que no haya más muertos. Nada vale la pena. La vida de un ser humano, nada lo vale. Vino Corona, ¿sabías? Hola, Corona. Grande el movimiento radical peronista. ¡Vamos, Corona! Y está una vieja y decía, ya vendrán tiempos mejores, cosía un forro. ¿Sabe muy para buena. Qué sirve la medivacha? Para nada, porque usted se tira un pedo y sale el zapato. ¡Grande! Muy bien, Corona. Bravo, Corona, gracias. Acá siempre, todos los días con nosotros. Qué grande hacer un programa con él. Pero tenemos más información. ¿Qué pasó en Rosario? En Rosario hubo un festival llamado Todos por Rosario. Concurrió más de 10.000 personas. Las entradas agotaron desde ya hace mucho. Fue gente de Irlanda. Estaba leyendo el otro día. Justo veo tu camiseta. Ahí soy así yo. Y se ve que te la pusiste a propósito. Claro. Y va a haber un segundo festival, pero va a ser en Córdoba. Va a estar Fito Páez y un par de bandas más. Estuvo Lerner en Rosario, estuvo Lerner, estuvo Raúl Arieco. Perdón, sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué festival estamos hablando? Del Festival Solidario Todo por Rosario. ¿Y por qué se trata eso? ¿De qué se trata? Por las víctimas de la explosión que hubo hace un tiempo. ¿Y el dinero que van a juntar para quién es en realidad? Para las víctimas, haciendo la asociación de Juan Carr con Rosario Solidario. Ah, bueno, entonces es algo serio. Sí, la verdad que bastante bien. y todos podemos colaborar con ese lugar, con esa forma, con eso. ¿Cómo podemos hacer para llegar? Y vamos a Rosario a ver el recital. Bueno, ahora en Córdoba tendría que ser. Claro, tendría que ser en Córdoba. A Rosario llegamos tarde. Llevar algo no perecedero, capaz. Tal vez. Y pagando la entrada. La entrada están desde 30 a 100 pesos. Tal vez haciendo una colaboración por internet a través de la Media página, una cosa de esa también podemos hacer. Sí. La tarjeta de crédito, la SUBE o alguna de esas. No, no. Tenemos también otro festival por la gente del Borda. Tenemos el festival de la gente del Borda que iba a ser el domingo pasado, pero se pasó para otro día. No lo sé. Tenemos otro, no sé. Va a ser este sábado, 24 de agosto, en el centro Acaya. Recibe donaciones para... ¿Acaya? ¿Acá? Acá y allá. Ah. Recibe donaciones para nuestros amigos del Borda, asistiendo al taller de danzas arquetípicas ancestrales. Mira. Acaya es una organización comunitaria creada para mejorar la calidad de vida a través de diferentes actividades, inspirando a descubrir y potenciar nuestros talentos. Para asistir al taller pueden llevar zapatos de hombres, abrigos, ropa interior o colaborar con la compra de estufas eléctricas. Pueden llamar al 5711-4292. Lo repito, 5711-4292. Y si querés más información, puedes entrar en el Facebook de Locos por el Borda. Facebook. Facebook. Sí, no sé qué dije. Yo así un Facebook. Eso déjamelo para mí, al Facebook. No sé, porque a mí me está pasando cosas raras con la voz. Porque vengo pensando que voy a decir una cosa y termino diciendo otra, gilipollas. Pero cállate, niño, ¿qué estás diciendo? No vamos a empezar a cambiar la voz, ¿viste? Porque si no vamos a entrar en la confusión. ¿Qué ha pasado con el Borda? ¿Qué ha pasado con el Borda? Estamos aquí haciendo un evento para juntar cosas para la gente que está ahí, la gente que internada. Bien. Y por un Borda más limpio, más sano, podríamos más sano, decir, ¿no? Más sano, muy bien dicho. También bueno, hubo un mundial de tango. Hubo un mundial de tango en el cual las entradas se agotaron en 2 horas. No me diga. En 2 horas. ¿Usted sabe bailar el tango, Sebastián? No, la verdad que no. ¿Qué baila usted? Bailo cuarteto, si cree, un poquito de salsa. Acá arriba a la mesa, ¿no? Bueno, mesa me falta un caño. Está. Un caño por la cabeza le va a mandar. ¿Y usted, Corona, qué baila? Yo bailo cumbia los sábados de la noche en la vieja casona 2900 de San Juan. Venga, chica. Ahí está, tiró el chivo. Ahí al toque, vamos. Corto le decía. Bueno, hubo récord turístico en Tecnópolis en el año. ¿Cómo turístico? Uno va de turismo. No, dígamelo. Me mezcló la información. Mezclé. Perdón, hoy tengo un invitado especial. No me digas. ¿A quién trajo, Julio? El varón Jiménez, instructor de yoga. Ah, mira vos. Bueno, lo tendremos en el segundo bloque. Lo vamos a tener. Bueno, hágalo pasar mientras se vale unos mates, un cafecito. Siéntese, pastor. Gracias, hermano, gracias. Muy bien. Ya lo tenemos acá. Ya estamos con usted. Bueno, volvemos al turismo y al Tecnópolis. Turismo y Tecnópolis. Bueno, son dos cosas diferentes. Sí, ¿qué pasó con lo del tango? Porque yo quedé ahí media tarada con el tema del tango. Quedó ahí trunco el tango. El tango, bueno, ya dijimos, se agotaron las entradas. Las finales van a ser en el Luna Park. Y ya está. Y bueno, hay una sorpresa. Hay, digamos, hay parejas del mismo sexo bailando en este momento. Se pudo ampliar eso, digamos. Bien. Tenía el nombre de dos parejas, pero bueno, se ve que el diario... Se traspapeló. Volvemos a Tecnópolis, por favor. Volvamos a Tecnópolis. Vivo. Acá, por favor, el móvil de Tecnópolis. Hola. ¿Cómo le va? Estoy acá desde Tecnópolis. Hay un montón de chicos, la verdad, está insoportable. Un montón de chicos, no se puede caminar por ningún lado. ¿Y qué hacemos? Bueno, contame entonces qué pasó con el turismo. Turismo, más de 2 millones de personas en Tecnópolis. No, en Tecnópolis hay 2 millones de personas. En el año, y bien. Y en el turismo, el éxodo fue el récord de 700.000 personas. Sí, ¿sabe? La gente escapa de la dictadura. Sí, se escapa. Sí. La verdad. Dígame. Qué silencio, señores. Qué silencio. Qué silencio amerita un corte, digamos. Sí, vamos digamos a... ¿Y sabe con qué nos vamos? Nos vamos con un tema de Capanga. Nos vamos con un tema de Capanga. Ahí Marquitos desde la pecera nos va a tirar el... La Bemba. www.labemba.com.ar. Cuarteto tocará en los bailes populares. Hay barrecito bonquebón con color de fantasías. Sos el punto de partida hacia un viaje de ilusión. Mediodías incansables entre charlas y café. Eres parte de la historia del cuarteto cordobés. Bonquebón, un lugar de cita para una canción. Bonquebón, bonquebón, sos un pedacito de mi corazón. Bonquebón, bonquebón, un lugar de cita para una canción. Bonquebón, bonquebón, sos un pedacito de mi corazón. Cuartetera, un teléfono que suena, incansable en un rincón, donde llegan las llamadas. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, podés comunicarte al 4-305-0091 al 96. abemusradio@gmail.com para comunicarte con nosotros y dejanos tu mensaje. Seguimos. Bueno, seguimos. ¿Lo hacemos hablar el Pastor Jiménez? No se llama Pastor Jiménez, Barón Jiménez. Barón, pues. Vos te equivocás. Yo pensé que era pastor. No es pastor, es un varón. Hermano, hermana, tengo algo para decirte. Yo sé que tuviste un mal día, que te echaron del trabajo, que llegaste a tu casa y estaba tu mujer con tu mejor amigo, que saliste corriendo con el coche y pinchaste una goma, y dos también. Y de repente te paró la policía y fuiste en cana. Amigo, tengo algo para decirte. ¿Qué? Que tenés mala leche, hermano. ¿Qué crees? Ni yo te puedo cuidar. No hay otra cosa, ¿no? Yo no te puedo qué cuidar. Qué feo cuando pinchás una bueno, rueda. Gol, gol de Jiménez, gol, gol, gol de Jiménez y gol, y gol, y gol. Y nos vamos hasta otro recibimiento espiritual. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Barón Jiménez. Barón Jiménez. Muy bien, muchas muy bien. Gracias. La verdad nos honra con su visita. Podés seguir disfrutando de estos programas en www. Ahí donde vos querés. No, pará, que estoy pasando el chivo para China. No te entendí el idioma. Bueno. En www.labemba.com.ar. Ahí podés escuchar nuevamente los programas. Y si no, en el Facebook, Abemus Radio 01, el del logo verde. Bueno, muy bien, muy bien. Seguimos. Ya que tenemos a la Flor de Bulón. Sí, ¿cómo le va? Vamos a hacer un pequeño reportaje. ¿Viste como CQC, 7 de negro? Sí. Hoy somos 3 y exacto, no somos ninguno. Bueno, yo soy un poquito negro, pero bueno. Claro. Pero porque te sacaron tarde del horno. Sí. Claro. Pero bueno, en la fábrica de tostaditas Paulita, la que te entrega la tostadita. En esa misma me hicieron. Claro. Bueno, ¿cómo hace para estar sonriente todo el día? Ay, ¿sabe lo que pasa? Yo le voy a contar. Yo tengo un marido que se llama el Carlito. Carlos Manuel. El Carlito Manuel, que me reatiende. Ah, menos mal que no era Saúl. No, querido, menos mal. No, mi amor, por favor. No, por Dios, Bernardo. Por Dios, por Dios. No, el Carlito Manuel a mí me atiende, que ni te cuento. Vos no sabes, no me deja en paz. Le digo, bota, Carlito, bota. Pero Carlito me dice, te quiero ver reír. Entonces yo me río y él me atiende. O sea que está muy bien atendida, Alicia. O sea que muy vio bien. Que está así. ¿Qué me cuenta? Mirá vos, Alicia. Pero qué me cuenta. Mira la radio y se abre completamente. Sí, porque como una flor. Como una flor. Sí, a mí me dio miedo esto. A mí también. Bueno, seguimos con las preguntas incisivas. Alicia, ¿de qué trabaja? Ah, yo no trabajo. No le digo yo que tengo que atender al Carlito Manuel. Yo no trabajo. Yo le lavo los pies al Carlito Manuel. Yo le lavo los calzones al Carlito Manuel. Yo lo atiendo todo el día al Carlito Manuel. Hay que atenderlo. ¿Tienen palomita los calzones? No, jamás va a tener palomita. De algo te habrás acordado. Por eso te reíste. Hace globito la cama, ¿vio? Hace globito. Porque una vez yo le dije, ¡ay, Carlito! No. ¡Esta gaviota! ¿Qué comiste, Carlito? Es muy difícil hacer un programa así. Levanta y baja la sábana, levanta y baja la sábana. ¡Basta, me va a matar! Muy bueno. Dale, pregúntale algo vos porque. Pero, Alicia, hay una hermana gemela suya que trabaja en otro lado. Ay, sí, ¿a dónde? No trabaja en ningún lado. En otro lado, no vamos a dar nombres, no somos buchones. En otro lado. No, yo no tengo ninguna hermana, perdóname. Yo lo único que hago es tener a mi papá y a mi mamá, nada más. Y no trabajo, no tengo hermano, no tengo parientes. Lo único que tengo es al Carlito Manuel, nada más. Bueno, ¿cómo está sintiéndose en este lugar? Que... Ah, yo agradezco tanto que me hayas invitado, Danielito, vos. Son tan tierno y los muchachos también son tan dulces. Me han hecho reír un rato nomás. Pero no me voy a venir más acá porque me da vergüenza, me dan los calores. Ustedes me hacen preguntas a mí que me da vergüenza. Qué bárbaro, qué bárbaro. Los calores. Los calores sí, los son. Los calores de la edad ya. Ya son de la edad. Bueno, estamos acá full con Alicia en este momento distendido. Queremos mandarle un saludo a nuestro conductor. A nuestro conductor Sergio está... el Pelado, que está en la casa escuchándonos porque está un poquito nanoso, no ñañoso, nanoso, con nanas. Indispuesto, podríamos decir. ¿Qué te hizo, señorita? Bueno, un buen tampón y a seguir disfrutando y bueno, nos vemos. Un saludo, Sergio. El jueves que viene acá en La Bemba. Sergio, mandamos un beso grande. Volvé, Sergio. Sí. Comprate uno bueno de esos de marca que te dejan siempre libre, ¿sí? Claro, ahí está. Ahí está, muy bien. Bueno. Muy bien. Dale. Bueno, tenemos noticias insólitas. ¿Te gusta esto? Decime algo, contame. Mira, Britney Spears. Sí. Tiene perros. Mira qué bien, yo también. Con pieza y Twitter. Ah, no, los míos no tienen pieza. No, Twitter no le hice. ¿Le hiciste Twitter a tus perros? Espero. No, es que tiene un nombre raro mi perro. Imagínate Pototo. ¿Cómo sería el Twitter? Arroba Pototo. Claro. ¿Sabes quién tiene perro con Facebook? La señora, la flor de... ¿La flor sí. de uno? Un día abro el Facebook y me dice, Porota te quiere ser tu amiga. Digo, Porota. No, yo no acepto gente. A mí mi mamá me dijo, no aceptes a nadie que no conozcas. Porque hay mucha gente... ¿Viste la foto de perfil? Claro, una perra bárbara. No se rían de mí, porota, pobrecita. Bueno, y cuéntame de los perros de Vini. Bueno, uno Britney. Se llama Bit Bit, Lazy Lou y London. London y Hannah. Mira. ¿No te gustaría ser el perro de la señorita? No estaría mal, la verdad. Algo que se puede hacer. Igual los perros son horribles. Lo estoy viendo acá y... ¿Vos crees que serías un perro lindo en eso? Un buen perro. Un buen perro. Yo ahora me voy a comprar una perra. ¿Sí? Sí, sí. Y le voy a poner Rita P. Rita P. ¿Qué le va a dar de nombre? ¿Qué le va a dar de comer? No, no, alimento balanceado, no, pero para poder llamarla. Repetime varias veces, Rita P. Rita P, Rita P, Rita P, Rita P. Ay, ¿a dónde escuchaste? Perrita al rey. No sea cosa que pase hambre la perra, ¿eh? No, no, no. ¿Pelo largo o pelo corto? De pata, cuando vienen los invitados andan por la ¿Rubio mesa o morocha? Negrita, negrita, negrita. Sí, negrita, sí, me gustan las... ¿Con rulo o sin rulo? Con rula. Las perras negritas. No, digo, porque mi pototo es un caniche. Entonces necesito... ¿Cómo es pototo y porota? No, el no, mío no. Se llama pototo, por el tema de pototo de Luis Alberto Spinetta. Ah, ¿sí? ¿Porota por porcel? No, porota porque es una porotita. Es una porotita, es bien villerita mi perra. Ah, bien, muy bien, me parece bien, muy bien. El mío no, el mío es un perro blanco, va a la peluquería una vez por semana. No, no cualquier perro, digo. No nos confundamos. Bien, bien, bien. Tengo los test chinos del... ¿Tés o té? Los test chinos... De este chino que lo atendía al Papa cuando era arzobispo. ¿El chino lo atendía al Papa? Sí. No, con todo respeto estamos hablando. Que Dios me libre, obvio, me guarde, por favor. Se ve que le daba té blanco, verde y jazmín. Sí, ¿para qué sirven? Se mandando trata de los té, tres mandando casos. Té, mandando té, De barranco Alicia nuevamente. ¿Qué me contás? Mandándote. ¿Qué me contás? Y bueno, yo escuché eso y me causó mucha risa. Eso me hace acordar a un viejo que estaba con la mujer haciendo zapping, por no decir otra cosa, decir culiar, que era mal. Y el viejo decía, 70, 70. Y la vieja dice, ¿qué decís, boludo? Lo parió, 70, 70. Se puso los dientes y dice, ¿se siente que entra, vieja pelotuda? Muy bueno, Colora, muy bien. Es un lujo tenerlo, por favor. Por favor. Bueno, me dejan con los té, por favor. Dale. Seguí mandándote. Con limones. Bueno, tiene blanco, verde y jazmín. Se tratan los tres casos de un té con carácter fresco. Por eso se recomienda tomarlo principalmente en primavera, verano y principios del otoño, debido a que en esa época del año... La energía sube ¿Qué te sube la energía? Sube la energía. Logra equilibrar el organismo sin que sufras. Sí, a mí el té de jazmín, la verdad que no me gusta. Me gustan más los jazmines en las plantas. Eso de tomar té. Quiere decir que no le duele. Cuando toma té, no te duele. El té blanco igual nunca probé. Bueno. Sería lo único que nunca haya probado. Diego, con todo respeto. Calculale. Sí. Bueno, el té está, con leche puede ser. Después hay uno que se llama Gulón. ¿Gulón? No, Gulo. Ah, no, Gulón. No, creí que ella. Por su carácter intermedio, el indicado para personas adultas posee un aroma y un sabor intenso. Se prepara con agua a más de 90 grados centígrados para obtener todo su sabor y propiedades. Es excelente para bajar los niveles de colesterol. Y es antioxidante. Mira vos, ¿todos esos tés tomaba el Papa? Sí, hay uno más, Yo para mí que tiene ahí hay un té escondido que no cuenta la revista, que es el que le dio la fama y la suerte de poder ser Papa, me parece. A ver, ¿cuál? Té cuervo. ¿Té cuervo? No puede ser. No sé. ¿Té pluma? No después sé. Hay uno que se llama Puer. Te la pongo sería, por ejemplo. Sí. Te caíste, ¿eh? La creación de esta variedad se debió a la necesidad específica de una población del Tíbet, ya que antiguamente las personas de allí no podían cosechar verduras, por lo cual el acceso a este tipo de alimentos era muy difícil. Mira, no comían, tomaban té. Bueno. Mandándote para adentro. Sigo mandando. Sí, mira, ahí estamos, mira. Justo. Justamente. Revolución en Argentina. No me digas. Desde Rosario llega la silla de ruedas inteligente. Toma la mierda. Mira. La ciencia avanza en todos los campos, pero cuando se concentran, se concretan logros que provocan una increíble ayuda para personas que tienen que luchar con diversas enfermedades o discapacidades. Todo adquiere un valor más significativo. Y claro, si a eso le sumamos que un avance verdaderamente revolucionario surge en Argentina, es un extra que nos llena de orgullo. Mira, está bueno, es una... La verdad que es un avance de la ciencia. Es un avance muy bueno porque un inválido no podría... Hay muchas personas que tienen muchas discapacidades. Es complicado llevar una silla de ruedas con las manos, así que le sacan un peso menos, digamos. Bien. Usándolo con la mente. Sí, hay que ver si su mente da para... Perdón por lo que digo, ¿no? Pero si da para mover la silla. Bueno, sí, hay mentes y mentes. Hay mentes y mentes. Y hay dementes. Y hay gente que se quedaría ahí estática. Ahí. Que avanza, avanza y no avanza nada. Lo importante es avanzar en la vida. ¿Tenés algo de internet en la vida? ¿Cómo influye internet en la vida? Me dijiste. Sí, lo tenía en el... Lo tenía, pero no lo tenemos más. Yo sí lo tengo porque creo que lo tenés acá. Sí. Mientras yo te voy contando que si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer a abemusradio@gmail.com o en el Face, que es abemusradio 01, el del logo verde. También podés encontrarnos en www.labemba.com. Mande mensajitos, por favor. Claro, ahí en el C-Box. Y tenemos también el blog, que es sipabemusradio.blog.spot, no, sin punto, spot.com.ar. Muy bien. Bueno, lo de internet me decías. Sí. Internet en la vida cotidiana. El Face, ¿nos hace más felices? Según. ¿Vos qué decís? Según lo que te ponga. Si todos te ponen me gusta, me gusta, me gusta, se te llena el... ¿El ego? El ego. Ahora, si no te dicen puta, decís, ¿qué habré hecho para que no me ponga? Toda la foto que subo a nadie le gusta. A mí igual me está pasando cosas con el Facebook personal, digo, porque yo tengo varios Facebook, pero... Sí, ya lo sé. En el personal me está pasando que casi no escribo. No, porque... Pues estás tan dedicado a los otros Facebook. A los otros, claro. En el personal lo tengo abandonado. Estuve poniendo un poquito de música el fin de semana, que estaba ahí medio nostálgico, escuchando un poquito a Silvio Rodríguez. Pero lo tengo medio abandonado. Bueno, según en estadística de este diario Concept. Caca, no. Crónica. Algo parecido. Bueno. La gente pasa más de 23 horas en el mes conectada al Facebook. ¿Sí? Por mes. Yo creo que estoy más. Sí, yo cuando lo leí, pero como sé que ese diariamente... Dije, me está mintiendo. No puede ser. Yo me conecto más tiempo. He estado casi un día conectado. Y eso equivale a un mes. Claro, es como lo del Metrobús que teníamos la semana pasada, que ganaba 7 días andando en Metrobús. Como lo del paraíso fiscal también, pero... Sí, otro paraíso fiscal. ¿Vos qué decís, Dani? ¿Vamos otro cortecito con un buen tema? Un auspicio, nos vamos. Con un auspicio, auspicia este bloque. Papel higiénico Alicia. No te limpia, pero te acaricia. Muy bien. Yo caníbal de los redondos. Bueno, seguimos acá. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a vemusradio@gmail.com o a nuestro Face, habemusradio, el del logo verde. 01, ¿no era? Sí, 01. 01. O también nos podés mandar mensajitos mediante iVox a www.labemba.com.ar o a nuestro blogspot, sihabemusradio.blogspot.com.ar. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. ¿Necesitas ayuda? Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 305-0091 o al 305-0096. Como diría Mariano Grondona, ¿no? Partimos las palabras. Cena, eso. Cena, eso. Otra cosa no hay. Muchas gracias, poeta contemporáneo, gran filósofo de la palabra, don Mariano. Gracias, gracias a vos. Bernardo. Pero el del zorro, Bernardo es mudo. Mudo. Bernardo no está más con nosotros, lo dejamos ahí. Sí. Sí, qué sí, güey. Se le escapa un huevo. Bueno, Bueno, a veces me hace acordar a un muchacho que era tan gay, era muchacho, pero tan gay, que apagaba la luz para que se lo voltee el cuco. muy bueno, Corona es una estrella acá, que viene sin pedir plata, a nada más para participar. Y colaborar con y esto. Colaborar que con es esto que se llama ¿Para dónde corres? Un tren que no para. Bueno, tenemos un auspicio que es Papel Higiénico Tigre. Una garra en tu culo. Vamos con deportes, señor. Vamos con deportes. No queremos meternos en el programa de los que vienen, que es todo un palo. No ellos van a hablar un poco. No se más. Muevan de ese sillón cómodo que tienen, de esa reposera tomando este sol primaveral con el frío que hace, pero un sol al fin. Pero hay sol. Que ya viene todo un palo con los amigos de todos nosotros. Muy bien. Mariano César. Está Mariano Clos, que es un capo. Mariano Clos, me gusta cómo hace su trabajo. César, Maxi. Y bueno, y todo aquel que venga. Bueno. Saludos a Sergio nuevamente. Saludos que estás escuchándonos. Si estás escuchando, mandanos mensajes. Sergio, cabrón. Ahora te llamo, Sergio. Termino la radio y te llamo. Saludos también a Alexis, que el sábado cumpleaños y nos está escuchando en este momento. Saludos también para Adriana y para Alejandro, que nos están escuchando, y espero que escriban. A Porota también, que nos está escuchando. Bueno, hola Porota. Y Pototo. Vamos con todos los perros. Hablando de perros, bueno, vamos con deportes. Sí, vamos. Maradona en la D. Qué grande el Diego. Asesor espiritual. Qué vergüenza. De Deportivo Riestra. Sí. Ganó, Ganó. Después de una charla muy extensa. Lo dio vuelta. ¿Qué le habrá dicho? Fueron golazos, pero fueron golazos, El de tiro libre estuvo bueno. ¿Qué le habrá preguntado? ¿Qué le habrá dicho? ¿No? Para motivarlo. Ayer dieron un video de la charla y no se escuchaba bien. Solamente saludó con la mano a un jugador, dijo un chiste, se rieron todos. Y estaba muy enérgico ahí, levantando el ánimo de lo los llevó jugadores. Al padre, a todo, ¿viste? Para que se den cuenta que no están peleados. Me parece que dijo, ganen y salimos de fiesta. Parecía moto los pibes jugando. Bien. Bueno, tenemos el debut del Tata Martino. Sí. 7-0. Qué impresionante. Impresionante la victoria. ¿Hoy juega el Barça contra el Real Madrid o soñé? No, lo soñé. Ayer con el Atlético de Madrid. Con el Atlético. ¿Y cómo salió? Empataron 1-1. Muchas gracias. Ah, sí, Julio. Sí, yo lo había escuchado eso. Che, ¿y de River? Hoy juega River San Lorenzo. Con nosotros. Vengo del barrio nosotros, de Boedo. No. Hoy empieza la cuarta fecha, digamos. ¿Qué ¿no? es por un, la D? Ah, no, es por la, por la Sudamericana. Copa Sudamericana. Partido bueno, de ida. En un partido casi dificilísimo, insuperable de transitar, el poderoso Club Atlético Aldo Civi le empató a Independiente su cancha. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen? ¿Tres empatados y uno perdido? Dos empates y uno perdido. Recién empieza esto, faltan 41 fechas. ¿Quién es Aldo Civi? Un equipo de Mar del Plata, el tiburón, le dicen. Me hizo acordar el chiste que contó Bárbara. ¿El tiburón blanco? Sí, más o menos. Y también, ¿no? Y también Huracán perdió 1-0 allá en... Ay, para nuestra pecera. Para nuestra pecera. No me acuerdo dónde jugó, si en Tucumán o en Jujuy, por el norte jugó. Mirá. Bueno, lo tenemos al líder a Gimnasia y Grima de la Plata, ¿no? De la A. Sí, sí. Estamos hablando de la A, tiene el puntaje perfecto, aunque le falta un partido. Exactamente. Contra Newell's. Sí, sí. Bueno, mucho más para hablar, ¿no? Arsenal tiene 5 puntitos, viene de Arsenal, atrás, pero. Boca está cuarto. Sí. Con 6. Sí. A su el día le dieron 2 fechas de aguante. Sí, sí. Che, ¿estamos hablando de deporte nosotros? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con Brindisi? Y el presidente dice que se queda, que tiene toda la confianza, pero escuché voces desde Avellaneda que decían que si no gana en Tucumán el sábado a las 8:15 de la noche, chau Brindisi. Chau Brindisi. Bueno. Hubo unos comentarios ahí del padre del Kun Agüero. Sí, habló el Kun ayer. Perdón, yo quiero volver a decir algo, lo voy a repetir. No vuelva para atrás porque ya estamos... Deportes. Hablando de deportes. ¿Sí? Sí. ¿Y el fútbol es solo deporte? ¿Fútbol? No, pero... No, pero es el deporte que más pelota, nos interesa. Pelota, paleta, sí. Natación, ping-pong. Hay tenis de mesa ahí. Mete gol. Truco. Hoy, hablando de truco, hoy parecía uno. Pero bueno, después te voy a contar. El clásico de la zona, Vélez, All Boys empataron 1-1. 1-1, Estudiantes Lanús también empataron 1-1. Vos date cuenta. Sí. Estuvo Lautaro Acosta y Silva jugando en Boca y no hicieron nada. Che, bueno, deporte. Es la camiseta. El Al Delta. Llega la Lanús y empieza a meter goles este chavo. Parada la Delta y Cuervero, y no por hincha San Lorenzo, está Mariano afuera. Que, sí. Un saludo para Mariano. Sí, sí, que parecía el regreso de Alzamendi y de Alcides, toda la semana revoloteando. Sí, empanadas. me está criticando. Bueno, señores. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No dejen de comunicarse, no dejen de con nosotros. Quédense que viene otro más ahora. Si se quieren comunicar de nuevo con nosotros, lo pueden hacer a vemusradio@gmail.com. O al Facebook. O al Facebook, a vemusradio 01, que es el del logo verde. Sí, sí. O bueno, mandanos mensajitos acá sobre en el e-box en www.labemba.com.ar. C-box. ¿C-box? Sí. Bueno, acá es una E. Yo le digo e-box. Y bueno, y vos decile como quieras, señor. Y a nuestro blogspot. No te olvides de mandarnos mensajes también a ciabemusradio.blogspot.com.ar. Tenemos un chiste de corona para irnos. Sí, vio que le iba a decir, mire, un tipo entra a una peluquería y dice, ¿para lavar la cabeza cuánto? 45, ¿para lavar toda la chota cuánto? Bueno, y así nos fuimos con Alicia. A ver, Alicia. No, yo les voy a decir algo un poquito más dulce, más suave. Les agradezco por la invitación, les agradezco eternamente. Discúlpenme si en algún momento me he zafado, pero yo soy así, un poquito tímida nomás. No se notó, Alicia, igual. Yo soy vergonzosa, así que chicos, los voy a dejar. Ya no voy a concurrir más a esta radio donde dicen muchas groserías. Y bueno, y nos vemos después la próxima, porque Carlito Manuel seguramente no me va a dejar venir. Carly, y Mario también. Carly, todo lo que hace y después no la deja venir. Señores, bueno, señores, hasta el jueves. Esto ha sido Para Dónde Corres, un tren que no para. Disfruten de esta semana. Y no se olviden de escuchar ahora Todo un Palo, un programa que está al palo. Muchas gracias, chau. radio comunitaria